chiquilina que cumple sus 15 y espera su boca roja para la cervezada. Tiene su corazoncito mire de ilusiones y en la fiesta de su cumple ser enamorada. Bailaron todos con ella feliz y contenta, pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta. Bailaron todos con ella feliz y contenta, pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta. Que cumple sus 15 y espera su boca roja para ser besada. Tiene su corazoncito miles de ilusiones y en la fiesta de su cumple ser enamorada. Bailaron todos con ella feliz y contenta, pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta. Bailaron todos feliz y contenta, pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta.